Aunque digas que soy el que te hace daño, todavía me quieres, no puedes ocultarlo. Si me vieran tus ojos de la mano con otra, morirías de celos, denégamelo ahora. Soy la porquería que dices que olvidaste, aunque me lo niegues, no puedes superarme. Buscado entre tantos, siempre termina en llanto, y ahora vuelves a mí, a este perro que tú odias tanto. Soy esa basura que dices que olvidaste, aunque me lo niegues, no puedes. Hablando mal de mí, ahora que tú estás aquí encima de mí, a solas, dime quién te hace el amor mejor que yo, mejor que yo, mejor que yo. Tu boca miente, pero tus ojos dicen que no. Y por más que intentes olvidarme, dejar de amarme. Yo soy Diego Ríos. Aunque digas que soy el que te hace daño, todavía me quieres, no puedes ocultarlo. Soy la porquería que dices que olvidaste, aunque me lo niegues, no puedes superarme. Buscado entre tantos, siempre termina en llanto, y ahora vuelves a mí, a este perro que tú odias tanto. Soy esa basura que dices.